11:38, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a abrir ya nuestro primer encuentro de actualidad local y en la jornada de este lunes 16 de abril vamos a quedarnos recordando citas que se han celebrado durante este fin de semana. Ya saben que normalmente, bueno, pues solemos realizar el previo informativo de la actividad que se va a desarrollar para, bueno, pues dar a conocer precisamente y difundir ese acto entre los oyentes de Radio Brique, pero también hay que recoger en este caso pues el desarrollo de esos acontecimientos que se celebraron cuando es el caso, pues como por ejemplo del concurso de pintura juvenil e infantil al aire libre Antonio Moreno Jaén, que se celebraba el pasado sábado en la Avenida España, porque queremos conocer el fallo del jurado. Ya se ha publicado a través de las redes sociales por parte de la Asociación de Vecinos de la Avenida España, pero sí que con su presidenta nosotros queremos formalmente recoger ese fallo del jurado y además pues importante conocer también las impresiones que desde el colectivo vecinal se han llevado en torno a lo que es la organización de este evento. Que tuvo, bueno, pues por cierto, una importante participación. Remedio Rubiales, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Yo imagino que satisfacción ahora, ¿no? Ya a estas alturas, después de haber digerido, después de que se haya desarrollado el concurso, después de los nervios por el tiempo y la climatología, y bueno, pues tras el paso, ¿no?, de unas horas posteriores al desarrollo del mismo, cuando ya ha habido tiempo para pensar, para hacer un poco de balance y poder valorar lo que ha sido la realización de esta iniciativa, satisfacción, ¿no?, intuyo por parte de la organización. Pues mira, la verdad que sí, que estamos satisfechos. Han sido meses de mucho trabajo, de mucha constancia, de estar ahí al pie del cañón para que pudiera salir este proyecto hacia adelante. Llevábamos ya casi 6 meses organizando y mirando cada detalle de este concurso. No quería perder la oportunidad de poder felicitar a todos y cada uno de los participantes por el hecho nada más de participar. Y, por supuesto, darle mi enhorabuena a todos los ganadores de este primer concurso de pintura al aire libre Antonio Moreno Jaén. Comentábamos el pasado jueves cuando tuvimos oportunidad de hablar contigo y conocer los detalles del concurso, sobre todo por el tema de si se iba a desarrollar o no con aquello de las precipitaciones previstas que en principio pues no ha habido, ¿no?, en la jornada del sábado. Comentábamos que eran en torno a los 30 participantes los que llevaban inscrito, todavía no se había cerrado el plazo de inscripción, así que finalmente, Reme, ¿cuántos participantes acudieron a la convocatoria? Llegaron a apuntarse un poco más de una treintena y aproximadamente de participantes hubo sobre 25, 29 personas las que asistieron al concurso de pintura. Estuvimos desde las 8:30 de la mañana hasta las 12 con el sellado de obra y la verdad pues fue una mañana muy tranquila donde fue transcurriendo las horas y fueron cada uno de los niños, niñas y jóvenes sellando sus obras y la verdad pues contento y bueno, a medida que fue pasando la jornada fuimos viendo pues cómo el arte, la ilusión, las ganas y sobre todo la creatividad iba fluyendo en estas obras. Fue un sábado inesperado por el tema del sol, también fue un sábado especial en la Avenida de España porque no es lo que estamos acostumbrados a ver en la avenida, ¿no? Había niños, niñas pintando con sus caballetes y bueno, todo el mundo pues la verdad que se acercó hacia la avenida no solamente para vivir en sociedad, sino también para disfrutar de este evento que creo que nos sorprendió a todos, ¿no? Fue un evento muy bonito, muy creativo y que no dejó a nadie indiferente. Exactamente, la avenida la has comentado y sí que, bueno, esa reflexión es muy certera en el sentido de que la Avenida España es un lugar de encuentro social, principalmente, ¿no? Y sí que en raras ocasiones se convierte en un encuentro donde también se da cita a la cultura en otras ocasiones el deporte, ¿no?, que ha habido caso. Y en esta ocasión fue la cultura, el arte, y además destinado a un público infantil y juvenil, que es, bueno, pues algo mucho más especial todavía. Exactamente. Mira, una de las cosas que nos llamó la atención, ¿no?, y que, bueno, también estaban preocupados a algunos familiares, ¿no?, era por el tema del formato, las medidas del cuadro, ¿no? Sí, sí. Y bueno, pues la verdad que creo que a todos nos sorprendió, incluido a los padres, ¿no?, cómo pudieron resolver porque claro, el pedir ese formato nos daba juego por dos razones. Una, porque el niño, y principal, ¿no?, porque el niño, el joven, podría hacer la obra libremente de lo que a él le llenara de todo lo que era el tema, y bueno, podía discurrir en el lienzo del modo y del gesto que él pudiera, ¿no? Y creo que nos sorprendió gratamente en todos los niveles, incluido el que más nos llamó la atención fue la categoría entre 7 y 12 años, ¿no? Porque todos decíamos, bueno, es más pequeño, y poner unas medidas todas iguales para todos, a ver lo que hacen. Y yo creo que nos llamó muchísimo la atención, porque resolvieron la obra de una manera muy creativa y muy rápida, ¿no? No titubearon a la hora de poder hacer el boceto y luego la pintura, ¿no? Y yo creo que también le llamó la atención a sus padres, ¿no?, porque están acostumbrados a pintar formatos más pequeños. Yo siempre he sido partidaria de un formato grande porque, como decía, deja libertad a la creatividad, y creo que eso es muy importante. A los que nos queremos dedicar al mundo del arte. Más espacio, ¿no?, para plasmar esa idea que puedes tener en la cabeza. Exactamente. Finalmente, estoy mirando por aquí algunas imágenes que hay publicadas, ¿no?, a través de las redes sociales, sobre todo a través del Facebook de la Asociación de Vecinos, y finalmente una de las cuestiones que comentábamos en la pasada semana era dónde se iban a exponer las obras. Abundancia de caballetes, ¿no?, acudieron los concursantes con todos sus preparos. Exactamente. Bueno, nosotros desde la organización pues teníamos un poco, porque claro, no son profesionales, son niños y niñas y jóvenes que se están empezando a iniciar en el mundo del arte, y obviamente un caballete pues vale un dinero y demás, y claro, pues decíamos, todo el mundo no va a tener, ¿no? Y bueno, la impresión de nosotros es que iban como profesionales, iban sabiendo lo que querían hacer. Iban con sus bocetos, iban con su caballete, con sus pinturas, y bueno, pues la verdad que nos dieron una lección de profesionalidad increíble, ¿no?, de todas las edades, y como te decía, la capacidad a la hora de resolver las obras. También quedó muy bonito, como tú bien estás explicando, a la hora de exponerlo, ¿no? A las 5 de la tarde, cuando fue su exposición, nosotros teníamos un poco de miedo, porque decíamos, bueno, a ver a dónde vamos a colocar todos los cuadros. Como casi todos llevaban su caballete, pues fue algo sencillo a la hora de poderlos colocar todos en línea. Y quedó muy bien resuelto, porque todos tenían la misma medida. Entonces, no se veían las categorías, se veía arte, se veía creatividad, se veía pintura. Y yo creo que eso también llenó muchísimo el que el receptor, el que fue paseando por la avenida, pues no viera un niño de 7 o de 10 o de 12 o de 20, sino que viera una obra pictórica y con distintos tipos de creatividad, ¿no? Entonces, para mí me llamó mucho la atención y me encantó cómo quedó de forma expositiva. La verdad es que recordaba a los concursos de pintura al aire libre, pintura rápida de profesionales, ¿no?, donde se exponen, incluso, bueno, lo recordaba al propio que tenemos aquí, ¿no?, en nuestra localidad, salvando las distancias, obviamente, pero sí que el formato, pues, era en realidad el mismo, ¿no?, la misma manera de exponer esas obras, esa exhibición pública, la misma manera además también de trabajar los concursantes. En cada localización de la Avenida España podemos encontrar a pequeños y jóvenes realizando sus trabajos, y bueno, pues nos recordaba ese día de la pintura grande en Ubrique en septiembre también, en la Avenida España, el pasado sábado. Pues la verdad es que sí, mira, nosotros tenemos que agradecer muchísimo la acogida que ha tenido este concurso, la participación, la colaboración, ¿no?, porque fueron 16 premios, hay que recordar que fueron 16 premios, que se hizo muy pronto, pero la verdad que luego el poder ir, y siendo la primera vez que se hacía este concurso, pues llevaba un tiempo y un trabajo, ¿no? Y bueno, pues la verdad que contentos y con un buen sabor de boca pues nos quedamos. Y por supuesto, yo creo que en años posteriores repetiremos. Ahora lo que nos toca es hacer un balance de todo muy exhaustivo, para poder ver en lo que hemos acertado y en lo que debemos mejorar, ¿no? Y hacer una lista para que el año que viene, esté quien esté en la junta directiva, pues lo pueda seguir haciendo y que este concurso vaya más. Hombre, teniendo en cuenta el desarrollo del mismo, la continuidad yo creo que es algo que está asegurado, ¿no? Como actividad vecinal ahora ya, pues evidentemente todo esto pues depende, ¿no? De muchas circunstancias, pero en principio sí que imagino desde la actual junta directiva es una actividad esta a la que se le pretende dar continuidad, ¿no? Sí, pretendemos darle continuidad porque ha sido uno de las actividades que hemos organizado desde primera hora, ¿no? Que lo creíamos oportuno. Siempre hablamos que la Avenida de España, pues, es ocio, es sociedad, pero poder implantar algo más relacionado con el arte, la cultura, pues lo creíamos oportuno, ¿no? Y la verdad que ha surgido bien y que el sábado día 14, pues fue un sábado especial en la agenda de todos los ubriqueños y ubriqueñas, pues, que se acercaron allí. Fue algo totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados a ver. Yo creo que se rompieron muchas barreras del miedo, de no va a salir, y salió, y por supuesto, como tú decías, también nos acompañó el tiempo. Hizo un sol muy bueno, que eso también ayudó a que fueran los participantes y, por supuesto, pues que fuera muchísima gente a disfrutar ese día con nosotros. Claro. Bueno, vamos con los ganadores, vamos, si te parece, con ese fallo del jurado. Pero antes, dos cuestiones que te quiero preguntar. Por un lado, obviamente, hablar del jurado, ¿no? Y de ese fallo. Pero también del nivel que presentaron, de los trabajos que presentaron los concursantes como profesional del arte. Reme, ¿tú cómo viste ese nivel? Pues mira, el nivel, yo creo que fue un nivel muy bueno. Tenemos que tener en cuenta pues que había cuatro categorías y las cuatro creo que nos sorprendieron a todos, al jurado, a los directivos, a la gente que iba paseando por la calle. Creo que no nos dejó indiferentes. Son jóvenes, son gente con mucha ilusión, son gente que había que apostar por ello, ¿no? Porque también este tipo de actividades son buenas porque a lo largo de la vida, ¿no? Hay que apostar por los jóvenes porque son nuestro futuro y creíamos oportuno pues el hacer esta apuesta fuerte, y la verdad que fue pues exitoso porque, como te digo, no nos dejó indiferentes a ninguno. Y bueno, pues el jurado, como tú estabas explicando, todo el mundo estaba diciendo, ¿quién es el jurado? Yo siempre cuando empezamos a hacer este concurso, esta actividad, yo quería que vinieran gente de fuera, gente que trayera ideas nuevas, gente que no tuviera nada que ver con lo que era Ubrique, ¿no? Para que fuera un poco alejado, ¿no? De los compromisos o de ¿no? Sí, bueno, entiendo. Pues la verdad que yo creo que fue un acierto. Fueron dos personas, dos chavalas. Una vino desde Alicante, se llama Andrea Ginés Carburillo, ella es licenciada en Bellas Artes, también ha estudiado restauración y, bueno, en estos momentos pues se encuentra impartiendo clases en la Escuela Municipal de Pintura y Escultura de IBI. Y por otro lado estuvo Lucía Ariza Molina, que ella vino desde Cádiz, y ella también tiene en Puerto Real pues una escuela y una escuela que hay diferentes edades de alumnos, igual casi las mismas edades en las que teníamos nosotros el concurso. Ella también es licenciada en Bellas Artes y también ha hecho un máster en restauración. Entonces eran dos personas que yo la encontraba muy válidas porque tenían que ver con la docencia, tenían que ver con el arte, y yo las creía pues muy cualificadas para poder evaluar este tipo de concursos. Pues un jurado profesional, desde luego, ¿no? Que eso sí que era algo que tenías claro desde el principio a la hora de organizar el concurso. Efectivamente, que fuera profesional, que estuviera, como te he dicho, relacionada pues con el mundo de la docencia, ¿no? Y por supuesto con el mundo del arte. Uh-huh. Pues Lucía Ariza Molina y Andrea Guinés Tarburillo fallaron un premio en las cuatro categorías que, si te parece, podemos dar a conocer, ¿no? Claro que sí. Vamos allá. Venga, la categoría infantil, vamos a comenzar por ahí, si te parece. De los 16 premios establecidos, los ganadores en esa categoría infantil del concurso de pintura infantil y juvenil al aire libre Antonio Moreno Jaén fueron... Yo no tengo la lista delante. Ah, vale, pues tú, si ¿no? quieres, sí, las tengo yo por delante, pues vale. Vamos a darlo a conocer, vale, en cualquier caso. Y sí que lo destacamos. Mira, categoría infantil, Cristina Galindo Reina fue el primer premio, Julia Romero Sánchez se llevó el segundo premio, el tercer premio fue para Alejandra Gálvez Campos, el cuarto premio para Pedro Ordóñez Vázquez y el quinto premio para Paola Sánchez Ordóñez. Han sido los cinco premiados en la categoría infantil que se llevaron ese reconocimiento por parte del jurado en el concurso. Vamos a hablar un poquito de ello. Remedio, tú que pudiste ver las obras y demás de estos ganadores, ¿qué te parecieron? Si tienes en la mente, porque son, me imagino, son muchos trabajos, pero si tienes en la mente alguno de ellos, ¿qué te parecieron? Mira, todas las edades nos sorprendieron, pero yo creo que en especial fue esta categoría la que más nos llamó la atención. En esta categoría específica fue donde más acogida tuvimos, porque se presentaron sobre 8 o 9 niños y estuvo muy bien, porque resolvieron muy creativamente todo lo que era el lienzo. No tuvieron en ningún momento indecisión a la hora de decir, pues ahora qué hago, qué pongo, qué quito, no, sino ellos fueron pum, pum, pum, pum, y lo traían, la verdad, que muy estudiado cada uno de ellos. Y nunca tuvieron miedo, quizás los padres tenían más miedo a la hora del formato que los propios niños. Los niños creo que lo que le hicimos fue que pudieran explayarse como quisieran, que tuvieran libertad absoluta a la hora de poder crear su obra. Y bueno, hicieron unas obras magníficas, muy dignas y muy bonitas. Y todo aquel que pudo pasear por la Avenida de España y contemplarlas, pues, como te dije, Hugo, no quedaron indiferentes. De hecho, muchas de ellas no parecía que tenían 7, 8 años o 9, sino que eran obras incluso de algo un poco más mayor, ¿no? También es verdad que son niños con ganas, porque se veían que estaban desde las 8:30 en punto allí con sus caballetes y sus pinturas, y que estaban nerviosos, que tenían ganas de vivir aquella experiencia que para ellos era novedosa y que se les echaba el tiempo encima, que querían terminar los cuadros, y estuvieron más de uno y de dos hasta las 3 y las 4 de la tarde allí ultimando los detalles. Uh-huh. Incluso hubo una de las participantes que era ya casi los últimos minutos para hacer entrega de la obra, y ahí estuvo terminando y ultimando, ¿no?, el lienzo. Y bueno, pues la verdad que nos llamó muchísimo la atención esta categoría, y a nosotros nos gustaría que en años posteriores pues ve muchas más caras nuevas en esta categoría, porque como siempre digo, el futuro son los niños, y los niños tienen que empezar desde pequeños a vivir el mundo del arte, para que de mayor se sientan, bueno, también la creatividad los ayuda a desarrollarse y bueno, a poder desenvolverse mucho mejor en todos los campos. La categoría infantil de 7 a 12 años estaba dotada económicamente con premios que iban desde los 50 euros del primer premio a los 20 del quinto premio, y todos ellos son entregados no en metálico sino en material escolar. Si bien las obras de los ganadores, de los concursantes premiados, pasan a disposición de los patrocinadores, aunque ha habido por ahí alguno que incluso ha cedido la obra, ¿no?, por el valor sentimental que suponía además ese trabajo, a una de las ganadoras. Ha habido detalles muy bonitos a lo largo del concurso también, ¿no? Sí, la verdad que también ha sido muy emotivo. Específicamente, la ganadora del primer premio de esta categoría había pintado la fachada de su bisabuela. Estaba muy emocionada, no se lo había dicho a nadie, sino que llegó aquel día, bueno, ya se había inscrito, pero no le había dicho a familiares ni nada, y llegó y se puso allí con su caballete, sus pinturas y demás, y muy decidida, pim, y resolvió muy bien lo que era la fachada que ella tenía en mente realizar. Y bueno, como tú bien has comentado, cada obra va para el patrocinador y ellos pues inmediatamente fueron y le dieron la obra al patrocinador y bueno, el patrocinador directamente le dijo que quería que estuviera en manos de ellos porque sabían el valor sentimental que tenía para su familia esa fachada. Muy bonito detalle, muy emotivo también, ¿no? Ese bueno, pues ese episodio, ¿no? Del concurso que se pudo vivir allí el sábado en la Avenida España. Juveniles, vamos, si te parece, también a dar a conocer los nombres de los ganadores en la categoría, bueno, vamos primero con la categoría especial, ¿no? Premio para Eli Domínguez Jiménez, que participaba también en esta categoría. Mira, esta categoría la pensamos y la estudiamos. Y la verdad, pues, que se apuntaron tanto Eli como Estíbali. Y las dos, pues, hicieron dos obras muy buenas que resolvieron rápidamente. Las dos estaban allí desde temprano haciendo sus bocetos y pintando. Y la verdad que nos sorprendió también a la hora de resolver cada una y cómo iba evolucionando, ¿no? Porque cuando tú haces la pintura al aire libre, también se tiene que ver, aunque sea rápida, tú tienes que ir viendo la evolución que va teniendo, ¿no? No que se quede estancada desde el principio hasta el final. Y en las dos fuimos viendo cómo iba evolucionando el cuadro a medida que iba pasando la mañana, ¿no? Y quizás eso fue lo que el jurado le llamó muchísimo la atención de Eli, ¿no? Que fue evolucionando y al final pues quedó una obra pues muy original. En la categoría juvenil, en concreto, bueno, pues juvenil, pero de 13 a 16 años, los premiados fueron Carmen Gil, el primer premio, segundo premio para Nerea Garán Torres, tercer premio para Pablo Calvente Zapata, David Salomón Gálvez Campos obtuvo el cuarto premio y el quinto premio para Daniela Garaz. ¿Cómo estuvieron los juveniles de esas edades? Pues la verdad que no, que fue una obra muy buena. A mí me encantó la obra ganadora. Esta chavala venía de fuera, venía de Villamartín, tenía 16 años y venía con mucha ilusión y muchas ganas. Y la verdad que lo plasmó en su obra. Fue una obra muy creativa, fue una obra que creo que no dejó indiferente a nadie. De hecho, la gente que iba paseando ya iba visualizando y demás. Y bueno, pues igualmente con todos los demás, ¿no? Porque a la hora de resolver el cuadro, a la hora de que contamos que son niños entre 13 y 16 años, que obviamente están empezando, claro. Que la dificultad del horario, de la hora, también se veía en las caras, ¿no? Porque no me daba tiempo, están acostumbrados pues a pintar un cuadro y echar unos meses o incluso unos días, ¿no? Pero no en 4, 5 o 6 horas, claro. Poder resolver un boceto y que quede algo medio bien, ¿no? Y bueno, pues ahí se vieron que la dificultad pues no la tuvieron, sino que directamente fueron a resolverlo y que lo hicieron muy bien, todos. En este caso obtienen premio, ahora sí ya en metálico, de 100 euros, 95, 75, 50 y 50 para primer, segundo, tercer, cuarto y quinto premio respectivamente. Luego tenemos la categoría de juveniles, pero más mayorcito, la subcategoría de 17 a 22 años. Aquí ganaban los cinco premios, el primero para Bechori Elbar Mohamed Mulud, que creo que es alumno de Lí en las Cumbres. Habría algún más alumno más, desde luego, pero recuerdo a él, ¿no? Especialmente, que sí que en otras ocasiones hemos hablado. También la ganadora de los juveniles 1, sí. También es alumna del Basile de las Cumbres, claro. Sí. Luego, como decíamos, segundo premio en la categoría de juvenil 2 para Sofía Carrillo Cabeza, el tercer premio para Raquel Pérez Valle, el cuarto para Mari Carmen Gómez Coronil y el quinto para Paloma Galván Barea. Mira, esta categoría ya era más específica, quizás entrando un poco a los que van a ser futuros profesionales, ¿no? Claro. En un momento próximo. El ganador, como tú bien has dicho, está estudiando el bachiller de arte Sofía está estudiando Bellas Artes en Sevilla, y los otros, pues los otros concursantes ganadores, uno está en clases de pintura y la verdad que son amantes del arte, ¿no? Y ahí pues la verdad que es que se pudo ver claramente, llevaban sus bocetos hechos, llevaban la idea clara, fueron directamente a lo que querían. Hay una cosa que también nos llamó muchísimo la atención, porque claro, están empezando, como siempre decimos, es un formato nuevo que no están acostumbrados. Cuando tú ya eres profesional, pues vas contando con todo eso, ¿no? Y es que a lo largo del día, pues, se iba a dar el sol, iba a cambiar los tonos de luz, iba a haber gente, iba a cambiar, todo el ambiente iba a cambiar. Y nos llamó mucho la atención porque esta categoría lo llevaba todo muy bien planteado. Habían hecho su fotografía, habían hecho, como te he dicho, sus bocetos, y habían contado hasta el último detalle que todo iba a modificarse. Se pusieron en la zona donde ellos más o menos creían que podían sacar la perspectiva, pero contaron con eso, con que a lo largo del día iba a cambiar el tono de luz, iba a cambiar el ambiente, iba a cambiar todo. Y eso también nos llamó mucho la atención. Eso es totalmente profesional, ¿no? Para juvenil esta categoría en particular. Exacto. También han sido gente que han tenido muchas ganas porque han participado de modo libre en el concurso de pintura al aire libre de Ubrique, que se celebra en septiembre, y eran gente que tenían ganas de que se celebrara algo más especial para ellos. Claro. Y entonces, desde que el momento que lo dijimos, fueron, se apuntaron y estaban nada más pensando dónde se iban a poner, cómo lo iban a hacer, o sea que llevaban un mes y medio inmersos en el concurso. Pues ellos se van a llevar en concreto el primer premio 175 euros, el segundo 150, 100 euros el tercero, 75 el cuarto y el quinto premio 75 euros, un empujoncito para que sigan comprando material y puedan seguir trabajando en el arte, ¿no? Sin duda. Efectivamente, como te he dicho, son alumnos que se están dedicando ahora mismo a estudiar arte. La carrera de arte son muy complejas porque conlleva mucha carga de dinero, ya no solamente la compra de libros, sino también la compra de proyectos. Cada vez que tienes que hacer un proyecto, pues un dinero, y yo creo que esto pues también le va a dar un empujoncito para que puedan comprar materiales y puedan hacer esos proyectos pictóricos y artísticos. Pues enhorabuena a todos ellos, ya no solo los que ganaron, sino a todos los que participaron por pues acogerse a la iniciativa que llegaba por parte del colectivo vecinal. Enhorabuena sin duda también a los ganadores y bueno, pues que disfruten de ese premio y de ese reconocimiento público, ¿no? También que han recibido en la jornada del pasado sábado. Y por lo demás, como decíamos antes, Reme, pues lo único que queda a partir de ahora es seguir trabajando de cara a la segunda edición del concurso, porque continuidad desde luego va a tener el concurso, simplemente ahora hay que dejar pasar el tiempo, ¿no? Como tú decías, valorar, hacer balance y bueno, pues seguir proponiendo de cara al futuro en cuanto a actividades como esta por parte de la asociación. Sí, también ese día quería dar esta pincelada. También ese día fue especial porque, como todos sabemos, el concurso llevaba el nombre de nuestro compañero Antonio Moreno Jaén y quisimos rendirle homenaje haciéndole una placa conmemorativa. Y bueno, pues la expusimos allí porque sus familiares en este momento no pudieron ir a recogerla, lo enseñamos en público, pero en privado pues se lo haremos llegar para que tengan ese recuerdo de nuestro amigo Antonio. Y por supuesto nosotros siempre lo vamos a llevar en el corazón. Un recuerdo que va a permanecer en este caso a través del primer concurso de pintura juvenil e infantil al aire libre Antonio Moreno Jaén. Pues Remedios Rubiales, presidenta de la Asociación de Vecinos de la Avenida España, muchísimas gracias por habernos informado, por hacer la crónica de lo que aconteció en torno a esta edición del concurso y bueno, pues enhorabuena también por el desarrollo de esa actividad. Muchas gracias a vosotros por haceros eco de todas nuestras actividades. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.